Hoy en el partido contra Francia creo que no tuvimos el mejor arranque, tuvimos muchas imprecisiones en ataque y defensa que ellos la supieron aprovechar con 3-4 triples de un mismo jugador. Después ellos supieron jugar con esa diferencia, pero nosotros ya no nos íbamos sintiendo mejor transcurrido el partido. Creo que la segunda etapa ellos empezaron mejor, pero bueno, vinimos de atrás jugando un básquet agresivo en defensa que nos permitió correr y en ataque poder circular mejor la pelota para tomar tiros abiertos. Y así poder llegar a un final cerrado que lamentablemente con dos o tres goles, dos o tres tiros solos que tuvimos no pudimos aprovecharlo y ellos lo cerraron mejor. Pero bueno, fueron detalles en el comienzo del partido que mejorándolos a este equipo, un equipo nuevo, un equipo que recién se está conociendo, va a ayudar para los próximos partidos que vienen.